De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué es la electrónica? Difícilmente se encontrará alguien más o menos conectado con la vida diaria que no haya oído mencionar la electrónica. Pero muy pocos saben en qué consiste. Dar una definición formal no aclara mucho la importancia extraordinaria que tiene, y sin embargo, a cada instante se están palpando sus frutos. ¿Qué es la electrónica? ¿Qué es la electrónica? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. La electrónica, pues, tiene que ver con lo que es la informática, ¿no? Tiene que ir de la mano, algo así. A mi parecer, yo pienso que la electrónica es todo lo relacionado con los aparatos, electricidad, cosas que se puedan, que funcionen a base de la electricidad, sea solar o fuentes enérgicas. También es como una materia. La electrónica puede ser más de lo que se trata de electricidad, pero más en redes. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La electrónica se encarga de generar, transmitir, recibir y almacenar información, que puede ser un audio, una imagen o simplemente números. Esta información se canaliza a través de una corriente eléctrica, cambiando sus características básicas como el voltaje e intensidad, entre otras. Estos cambios se logran con el control del flujo de electrones. Así, la electrónica se ha especializado en diseñar dispositivos electrónicos que, como válvulas o llaves de paso, regulan o bloquean a los electrones. Este control es tan exacto y preciso que se puede controlar el paso hasta de solo unos pocos electrones. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.